La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Y debería haber alguna manera, quizás lo sabremos después de tus investigaciones, de saber si podemos alargar el tiempo, si lo podemos realmente estirar. Hay una manera, y es la siguiente. El tema es, puesto que retenemos mejor los recuerdos más densos, cuando hemos visto algo emocional o incluso algo nuevo, dado que retenemos los recuerdos más densos, cuando miramos hacia atrás parece que duró más tiempo. Lo que esto significa es, si quieres que parezca que tu vida ha durado más, lo que tienes que hacer es perseguir cosas nuevas. Necesitas probar cosas nuevas todo el tiempo, conducir por un camino distinto cuando vuelvas a casa. Si siempre almacenas recuerdos nuevos, parecerá que tu vida ha sido más larga. Imagina que pulsa un botón y, menos de un segundo después, un flash le ilumina la cara. ¿Qué ocurriría si repitiese la experiencia varias veces durante un rato? Los científicos lo han probado y han llegado a la conclusión de que nuestro sistema nervioso se adapta al flash, de manera que, al final, nos parece que la bombilla se enciende al mismo tiempo que apretamos el botón. Y no solo eso. Si alguien retoca el mecanismo y hace que realmente el flash se produzca en el momento en que pulsamos el botón, nos parecerá que la luz se ha encendido incluso antes de mover nuestro dedo. Con este sencillo ejemplo queda patente cómo el tiempo es algo que nuestro cerebro puede modificar según las circunstancias. Lo que ocurre es que cuando una experiencia se repite muchas veces, las neuronas que se encargan de registrarla cada vez se activan menos. Es como si se acostumbrasen a ella y tuviesen que trabajar menos para representarla en la mente. La ventaja es que así el cerebro consume menos energía. El inconveniente es que la consciencia interpreta este bajón de actividad, haciéndonos creer que la experiencia dura menos tiempo que la primera vez que ocurrió. Por eso, cuando vemos una película por segunda vez, nos parece más corta. O cuando hacemos siempre el mismo recorrido, transcurre en un suspiro, mientras que la primera vez que lo hicimos nos pareció mucho más largo. Es por este motivo también por el que los años, a medida que nos hacemos mayores y vivimos inmersos en la rutina del día a día, nos pasan cada vez más rápido. Sin embargo, y a pesar de lo deprimente de esta conclusión, no todo está perdido. De la misma manera que la repetición acorta nuestro tiempo subjetivo, el hacer cosas nuevas lo alarga. ¿No tiene la sensación en vacaciones de que el tiempo se expande y los días son más largos e intensos? ¿Y no le parece que los años de su infancia, en que todo es nuevo, fueron más largos que los de su vida adulta? La clave está en llevar a cabo actividades diferentes cada día. Solo tiene que activar sus neuronas con nuevas experiencias si quiere poner en funcionamiento la fábrica de tiempo particular que hay dentro de su cerebro. Asusta, ¿eh? Asusta. El tiempo relativo, ya lo dijo Einstein. Sí, sí, sí. Einstein, que al principio era un desgraciado, y de repente un día se levantó y dijo, hostia, mira, la teoría de la relatividad. Pues mira, de eso hablan también, es el programa de redes del Punset. Punset. Con David Eagleman, un neurocientífico, está hablando sobre la relación de la memoria y el tiempo, la percepción que tiene el cerebro, y comentaba precisamente eso. Que el cerebro está recibiendo continuamente información y la tiene que analizar. Y una vez la tiene, eso en la parte inconsciente, cuando ya la como ordena, la RAM, ¿no? Cuando ya la ordena y pasa a la parte consciente es cuando decimos, he tenido una idea. Y es por eso, porque tu cerebro ha estado previamente dándole al coco. Es un poco como la memoria RAM, ¿no?, del ordenador. Sí. ¿No? Más o menos, sí. O sea, el primer proceso, cuando hace un proceso que no ha hecho antes, tarda más. Cuando ya lo vuelve a hacer... Lo interesante de la entrevista era que explicaba que realmente nosotros vivimos en el pasado, por así decirlo, vivimos en un retardo. Es sí, como, sí, claro, claro. Digamos que para él la explicación que daba de la vida, de cómo percibimos la vida, es un show con retardo televisivo. Uh-huh. O sea, realmente, desde que estamos hablando hasta que somos conscientes de lo que estamos haciendo, exacto, hay un retardo, un segundo a lo mejor, y entonces, que realmente vimos eso en el pasado. Claro, claro, vimos en el pasado, pues, muy interesante, la verdad, esto. Pues este fue el penúltimo programa, el de anoche ya no lo vi, estaba precisamente escribiendo el guión. Uh-huh. Pero sí, hablaba eso del tiempo y la memoria y cómo se relacionaban, el ejemplo este que ponían de enchufar una luz y que tiene un retardo y que cuando lo vuelven a modificar incluso tu cerebro lo muestra antes. El cerebro, quiero decir, pues difícil de explicar ahora, a las 10 de la mañana, así, sí, en frío, pero... Así, en caliente. Muchas veces os habréis dado cuenta de cosas, por ejemplo, cuando, ¿vale? Con el ejemplo de una luz o de un... ¿Vale? Imaginad que entráis todos los días a vuestra habitación y encendéis la luz y se enciende, ¿no? Como es natural. Pues algún día, si se ha fundido la bombilla, por ejemplo, tú la enciendes, incluso puedes llegar a ver el principio de cómo se enciende, pero después te das cuenta que no. Y eso es. Habían otras que comentaban de errores o fallos del cerebro, ¿vale? Unos bugs, como por ejemplo los parpadeos. Son trozos de información que no te sirven, entonces los elimina directamente. Aunque tú parpadees, el cerebro no ve el parpadeo. Claro, claro. Por así decirlo, ve una imagen continua. Sí. Y luego lo de que cuando te quedas mirando un reloj de repente, y de repente ves que la manecilla tarda mucho más de un segundo en moverse. Claro, claro. Y que luego empieza a moverse y ya con la constancia de un segundo. Sí, cierto, también pues me ha pasado. Es un fallo temporal, no es visual. Es un fallo temporal, de que tu cerebro hace pum, está viendo la manecilla, pero el retardo ese que se produce de reconocer lo que se está viendo en ese momento tarda más de lo que tardaría la aguja. Claro, claro. Entonces, ves que no se mueve y dices, uy, porque tarda más de un segundo. Y te rayas. Hostia, pues es un fallo temporal y no visual, no es un efecto óptico. Vaya. Fíjate tú. Bueno, estoy escuchando La Cucharilla, programa número 92, 15 de diciembre del 2008, acompañados por Pablo. ¡Pablo! Buenos días. ¿Habéis oído algunos? Es Pablo, ya sabéis, que es hombre de pocas palabras. Sí. Hola, pero cuando habla es genial. Hacía bastante tiempo que no venía Pablo. Sí. Sí, bueno, la semana pasada no, porque era fiesta, exacto, pero la anterior llamó y todo. Para cierto, sí, me lo ha dicho. Que estaba de baja y por sus cosas, sus manuales. Accidentes laborales. Sí, es lo que tiene. Sí. Bueno, no pasa nada, estás bien, ¿no? Sí. Te lo estás pasando bien, ¿no? Sí, ahora estoy de vacaciones. ¿Ves? Por eso, ya me imagino yo que te lo pasaría bien. Bueno. No como otros que trabajamos aquí. ¿Has visto películas? Pues sí. Se me olvidó apuntarlo, que yo recuerde una. Vale, yo tengo que comentar varios, o sea que ya podéis... Madre mía, pues yo tengo aquí, no veo folios de temas así, va, no, no, bueno, va, por donde tú quieras. No, venga. Había visto Waterworld, que nunca la había visto. Waterworld, vaya. Exacto. El gran fracaso de Kevin Costner. Pues ahí nadando y eso. Hombre, es graciosa, pero... No llega. Es una mezcla de Mad Max... Sí, si hubieran variado un poco eso, quizás... Es Mad Max con agua. Con agua, sí. Pero bueno, tenía puntos, pero... Pues sí, bueno, el argumento no, y no, eso... No haría nada mejor en la tele, diría, sí, no, vamos a verlo. El argumento es interesante y tal, pero un poco bueno, más. Bueno, pues ala, comienza. Bueno, vale, ok. A ver, bueno, hace unas semanas fui... O sea, se produjo el fenómeno paranormal de que yo fuera al cine. Ostras. ¿Vale? Eso es porque ibas con una mujer. No, justamente no. Ya me gustaría a mí. ¿Que ibas solo? No, iba con mi hermano y con un colega. Ah, bueno, si es así. No, pero no fuimos a ver una película normal, fuimos a ver. Porque si no, no hubiera ido, como es natural. Uh-huh. Fuimos a ver el concierto de U2 en 3D. ¿Y quién? Un concierto de U2 en 3D que han sacado. Muy interesante. Ah, vale. Increíble, en Kinépolis. En el cual, bueno, pues tú llegas y tal, te dan las gafas de marras, ¿no? Las gafas 3D, que no son las clásicas de papel estas que... No, son tenemos. Gafas de pasta. Son gafas de pasta buena y tal, y bueno, en fin, muy buenas y tal. Uh-huh. Y pues la verdad es que es súper interesante, porque puedes ver la tercera dimensión, ¿no? Puedes ver... ¿Puedes ver la tercera dimensión? Claro, claro, puedes ver. Nosotros estamos acostumbrados a ver así, en dos dimensiones. En pegado, ¿no? Claro, en pegado. Y ahí pues somos capaces de, bueno, de alguna manera de... poder detectar el espacio que hay entre los objetos de una manera consciente. Entonces es muy interesante, porque parece que estés allí mismo, delante. Bono es, parece un gilipollas, así. Uh-huh. Cuando te lo ves así de delante, pues un retaco, en fin. No quiero decir, no estoy diciendo que los que sean retacos sean gilipollas, ¿no? Ah, vale. Guarda el bate. Pero bueno, que siempre lo hemos visto de otra manera de la que realmente es. Bueno, en fin. Y eso es muy interesante, la verdad, porque puedes Eso, puedes detectar todo mucho mejor, mucho más realista. Sí, ¿no? ¿Sabes? Pero lo ves en verde y en rojo. No, no, no, lo ves en color, ahí está el tema. Ah, se ve en color. Vale, es en color, claro, entonces ya es... más real, claro. Claro, es totalmente realista y bueno, y muy... incluso puedes casi oler a las personas que tienes cerca, porque es... percibes totalmente... Hombre, la... que tú la, te la, adelantes la... hacia la chica que tienes delante... No, pero espero que la masa se puede percibir como eso, tridimensional, ¿no? Entonces es muy increíble. Que... bueno, el concierto, pues nada, un concierto de dos y tal, normal. Lo gracioso era eso. Pero bueno, yo recomiendo que si tenéis... ¿Cuánto te hablaron? ahí viene el tema. Por ver un concierto grabado. 10 euros. Bueno, y hasta aquí euros. Nuestra sección de cine. Eso es lo único malo que yo veo, pero bueno. Pero bueno, vaya, como experiencia y tal, es interesante porque perfectamente lo pueden aplicar al cine ya y bueno, sería increíble. No menos, a ver, no todas las películas a 10 euros, ¿no? Hacer un precio ahí ponderado, ¿no? Pero bueno. Asequible. Bueno, pero también es muy hay que tener en cuenta que hay que pagar esa tecnología. Está claro. Ese dinero y... Pero es muy interesante. Yo, si hacen algo parecido, os recomiendo que vayáis porque es bastante increíble. Pues iremos. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más vi? Ah, sí, bueno, tuve la oportunidad de ver Funny Games, la original del 97. Hombre, ¿vale? No la del 2004, que... ¿Cuál viste primero? Esta, la original. La primera que vi fue esta. O sea, tuve oportunidad de ver la del 2004, pero no... La de Michael Haneke. Sí, bueno, sí, las dos son de Michael Haneke, pero la primera. Tuve la oportunidad de ver el remake, pero no lo vi por ética propia, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que vi la del 97, la original, y... Pues increíble. Espectacular. Increíble. Además... Naranja Mecánica. Sí. He visto partes del remake y tal para ver... No, no, si es igual, solo que cambian los actores. No. Pero ya solo con los actores cambia muchísimo, porque en la personalidad de los actores de la primera, de la original, es mucho mejor que la de... Está muy conseguido. Además, en versión original, en alemán y tal. Ahí. Increíble. Claro, como tiene que ser. Por supuesto. Y la verdad es que increíble. Una película que no te deja indiferente de nada. No. Y que da miedo. Increíble. Sí, el poder del psicópata con el mando a distancias es que lo tiene todo. Y es realmente brutal. Es un miedo psicológico, porque no es. O sea, una película de Hollywood no podríamos ver como al final el que está ahí puteado, ¿no? Pues al final se revela y mata a los secuestradores. Pero que no es así. No. No es así. Es ¿quieren? El juego. El juego que a qué hora acaba. ¿A las 9? Claro. Pues a las 9 acaba. Y el director quiere que tú te agobies. No, es otra cosa. No cuando matan al perro, por ejemplo. Que, sí. Que oyes los gritos del perro, los ladridos, pero no ves cómo lo están matando. Sí. Es todo psicológico. Es muy interesante. Y es la estética también de la Naranja Mecánica, porque van vestidos de blanco. Con sus guantecitos de blanco. Mucha gente ha dicho eso, que se parece y tal, pero yo creo que... No, que recuerda simplemente. Sí, recuerda. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Es que mucha gente, quizás estúpida, ha dicho que es un remake chungo de la Naranja Mecánica. No, eso hombre, ni de no. Coña. No tiene nada, estúpido. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Bueno, muy recomendable. Sí, está. Podéis verla, por favor, si podéis ver la primera, la original, porque ya veréis. ¿Qué más? Ah, sí, también vi Gomorra. La de. Sí. Matteo Garrone. La de la mafia de la Toscana. La mafia calabresa. Napolitana. Napolitana. ¿Ves? He dicho todas menos la de Napolite. También en versión original, como debe ser. Esa película no la veíais con doblaje español, porque es que si no... No tiene... No. O sea, es que lo que vale la pena es que además el director es un director neorrealista total. O sea, él quiere mostrar la realidad lo más directamente posible que se pueda. Si ya no... Tan realista, no. Neorrealista. Sí. Bueno, que quede claro. En el sentido de que, por ejemplo, las localizaciones son reales, ¿vale? O sea, son reales. Es en Nápoles, ¿vale? Que es bastante peligroso filmar una película de ese tipo ahí. No, bueno, se supone que tuvo asesores de la mafia y todo. Que luego le perseguían, ¿no? Yo oí que... Que tuvo miembros de la mafia para asesorarle, para decirle, esto, las piernas no se parten así. Sí. Las piernas no se parten así. Yo oí que después... La mafia estuvo vendiendo las películas en Tom Manta, por así decirlo, para que no ganara dinero él. Porque lo están persiguiendo. Sí, dijeron que antes de Navidad se lo quieren cargar. ¿Sabes? Sí. Un break, por favor. Tenemos a Rafa, me ha hecho una pérdida. ¿Ah, sí? Así que eso es que quiere subir. ¿Eso es que quiere subir? Vale. No. O sea que vamos a seguir un poquito y ahora, si eso haces una pausa de una cancioncita o algo, o bueno, o algo así. Vale, ok. Bueno. Cúratelo. Vale. Bueno, Ale, Pablo, nos hemos quedado solos tú y yo. Solo senté el peligro. Vale, a ver. Yo no he visto ninguna película. Bueno, sigo comentando esto. Bueno, pues la película, digamos que es neorrealista en el sentido de que las localizaciones son todas en los en Nápoles, ¿vale? Es totalmente realista. O sea, quiere acercar toda la realidad posible a a lo que es el argumento, ¿no? Entonces, ¿sabes de qué va la película y tal? No, es que no, tampoco ni la, no la he oído ni nada. ¿No? No. Pues bueno, es una película... ¡Rafa y Pablo en el mismo pack! En el mismo pack. Y por el mismo precio. El paintballer. Paintballer. Paintballer. Paintballer. ¿Qué pasa? Siéntate, tío. Siéntate. Siéntate. Siéntate que hoy es día de esparcimiento. Buenos días, buenos días a todo el mundo. Hoy no es como el otro día que hacíamos monográfico. Hoy es día de esparcimiento general. Esparcimiento. Puedes decir lo que te salgan los huevos. Bueno, con los respectos de Bruno, que tiene su. Él es el director. Aquí uno que se acuesta tarde para hacer un guión y tal. Él es el único que se le ocurra, por tanto es el director, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, pues acabo diciendo lo que estaba diciendo. El tema es que es eso. Tanto los. Hasta los acentos de los personajes son totalmente. Sí, eso, es, napolitanos, borrado, ¿vale? Sí. Que es todo súper realista. Y bueno, la recomiendo mogollón. Porque bueno, también, claro, porque has visto la versión original, luego habría que ver la versión doblada, claro. Si realmente. Es que realmente me di cuenta de eso antes, o lo leí y dije, no voy a verla en español porque ni de coña. Claro. ¿Sabes? O sea, ni de coña. Y la verdad es que increíble. Te deja un poco hecho polvo porque es toda la. Doraemon. Toda la basura que hay ahí y tal, que es. Brutal. Y todo lo que controlan y tal, y es, vamos, increíble, pero muy recomendable. Muy recomendable. Vale. Bueno, Rafa, de ahí algo, va. Que yo sé de qué estáis hablando, si lo sé. Os estaba escuchando en el coche viniendo. Ah, sí. ¿Sí? Yo es que me he oído una llamada del móvil y digo, hostia. Es sarcasmo. Ah, vale. Vale. Vale. Vale, okay. Es verdad que yo creía que alguien nos escuchaba, tío. Eso es. 1321 descargas. Sí, eso era yo que me estaba matando ahí. Estaba cambiando la IP y. Oye, bajando, yo, la IP yo que no venga, yo me los bajo. ¿Ves? ¿Ves? Pablo es el único que se ha escuchado los 92 programas. Exacto, sí, exacto. Ya es decir, 92 programas de infierno todos los lunes. Del Averno. Del Averno. Yo la primera vez dije, no, yo he oído La Cucharilla. Y Vicente me decía, sí, La Cucharilla. Digo, sí, el programa de La Cucharilla, ese que se titula La Cucharilla. Me decía, sí, pero ¿cuál te has descargado? Yo, el de La Cucharilla, tío. El único que hemos hecho, el único. Uno. Es primero. Uno continuo y vamos empalmando. El primero lo hicimos, el de las tapas, y nos tiraron ya, ¿no? A partir de ahí. Ya está. Oye, pues bueno. Yo me encontré una cosa muy curiosa en YouTube. No sé, bueno, navegando y tal. Y de repente me veo un canal que se llama Orquesta Sinfónica de YouTube. Ay, pues yo te explico de qué va. Bueno, si ponéis es.youtube.com sinfonies, sinfonies, bueno, pues como se escribe sinfonies en inglés, ¿vale? Sí, así. Acabado en ES de español, sinfonies, sí, ¿vale? Sí, y con Y. Vale. Sí. Pues es un canal para que te descargues la partitura que ha compuesto el Tandun. ¿Qué dirás? ¿Quién es Tandun? Pues es el director de la. El compositor de la música de Tigre y Dragón, ¿vale? Ah, vale, sí. No lo he oído, pero bueno, en fin. Pues ha compuesto la Sinfonía de Internet número 1, Heroica. Que curiosamente se parece a la tercera de Beethoven, que también se llama Heroica porque iba dedicada a Bonaparte, al Bajito Peleón. Al Bajito Peleón, entonces, exacto. Al Gabacho. Y entonces el tío ha escrito una sinfonía y la historia es que el casting es por YouTube. Tú envías tu vídeo, bueno, te bajas la partitura de tu instrumento, todo esto desde el canal... ¿no? Lo grabas en vídeo y lo envías. Y los seleccionados irán al Carnegie Hall de Nueva York a tocar. Joder. ¿Sabes? Así, a lo bote pronto. Pues muy bien, me parece muy bien. Es un medio. Internet y YouTube es un medio totalmente legítimo, quiero decir. ¿No? Un medio más rápido. Puedes ver, claro, y es mucho mejor. Hay que, pero vas directo a la orquesta. No, hombre, si te cogen. Tendrás que hacer un examen. No. Tú te bajas la partitura, la interpretas 20.000 veces hasta que te salga perfecta y entonces te grabas en vídeo. Lo envías a la página, al vídeo, y entonces si deciden, ¿no? Con jueces y músicos de nivel. Pero que lo que buscan es también gente de a pie, no profesionales ni nada. Una audición online. Y entonces irás al Gran Teatro de Manhattan, de la séptima avenida con la 54, creo que es. Sí. Pues eso, fíjate, tío. ¿No? Está, pues la verdad es muy interesante, ¿no? Que... eso lo podrían ampliar a más cosas, ¿no? Habrá que ir a verlo, ¿no? Sí, también. Si nos dan entradas, sí. Yo, ¿ya? Yo no pago, no. Yo solo con ir allí a Estados Unidos ya, pues me conformo. También, claro, como ahora está nuestro amigo el negro que se le ha subido a la cabeza. Claro, ahora yo estoy rapero, tío. Yo también voy a hacer rapero. Es que lo que no sé que la gente, que somos negros, Bruno y yo, tío. Claro, la gente sí, no lo sabe. Vosotros estáis empezando a oscurecer la piel también. Hombre, yo llevo varios días sin afeitarme, ¿eh? Sí, esto en verdad rayo suba, pero no. No, pero somos negros, somos negros. De hecho, lo podéis corroborar vosotros. Africano-españoles, ¿no? Africano bueno, esto español. Se ha convertido ya de repente en un programa ya de dos tíos diciendo tonterías a un programa de tertulia. De cuatro tíos diciendo tonterías. Se ha ampliado. Con lo cual la estupidez se ha multiplicado por solo falta uno. Alberto. No, la pantaruja, hombre. Ah, la pantaruja, pero no, la pantaruja ya está. La pantaruja está todos los días desde el primero. ¿Y la bestia de Borbotó qué? La bestia de Borbotó no se sabe nada al final. Eso se quedó ahí como que era un gato grande. Pero no, bueno, eso fue el famoso leopardo, ¿no? De la huerta. Leopardo, gato, oso, pantera, tigre, leopardo, pantera, en fin, lo que queráis. Ya puede ser lo que queráis. Ya, pues, criatura paranormal personalizada. Pues mira, ligando con lo de Punset, tío, encontré un término, no sé si yo ya sabes que... ¿Ligando con no, Punset? Sí. Ligando. Es que Bruno ya sabe los contactos que tiene. Hemos estado hablando de Punset y de lo de expandir al tiempo y los... Muy interesante eso. Y esas cosas, ¿no? ¿Qué es la sinestesia, tío? La sinestesia, bueno, la figura literaria es lo de... Pues no, no, pero físicamente pasa. ¿Has visto? Rafa se cuela en todos los lados. Ya está flipando también. Bueno, esto es off. Pues aparte de la figura literaria, o sea, es realmente eso, oír colores y ver sonidos. Exacto, como la figura literaria. Pero ¿qué pasa? Que haya gente que le pasa. Y de hecho, Rachmanino, bueno, pianista, tenía un colega que era sinestésico, o sinestesio, porque aquí lo utilizan de la manera. ¿Sinestesio? ¡Vete para acá! Ya. Y tenía dos colegas que eran sinestésicos y interpretaban... ¡Huele azul! No. Es eso, o sea. Interpretaban las notas musicales con colores. Pero es que lo mejor de todo es que estos dos colegas habían interpretado los mismos colores con las mismas notas. Vale, o sea que no es casualidad. Hay una norma, ¿no? Sí, digamos, para ellos sí, en ese una pauta en ese cerebral, sentido, ¿no? Sí. Ya sabemos quién hizo la película de fantasía. De Disney, porque... Pues sí. Qué interesante, ¿no? La verdad, eso es muy interesante. ¿Cómo se llamaba? ¿Sinestesia? Sinestesia. Es como con anestesia, pero sin. Exacto. Ya, sin. Con anestesia ya casi. Bueno, en fin, basta. Y además es el efecto común de las drogas psicodélicas, como el LSD, exacto, mescalina. Exacto, mira, yo estaba pensando en algo, digo, esto me recuerda algo. Digo, ya está. Uy, como no había una página donde tú te metías dentro, empezaban a unos sonidos con unas imágenes. Sí, eso fue en el programa 54, que tú no viste. Ya lo comentó Vicente. Sí, antes de subir. Pues, que... Lo mismo. ellos lo tienen, ya, ¿eh? ¿O no? Qué poca vergüenza. Directamente. Bueno, hostia, pues eso, la verdad es que... Yo lo he dicho porque lo oí aquí, ¿eh? No, pero ejemplo, tú no te fíes de lo que digamos este aquí. Programa. Tú no te fíes de lo que digamos aquí, Rafa, que aquí somos unos gamberros. En fin, sí. Bueno. Sí, bueno. Pues mira, no, lo que decías tú de la figura literaria, Juan Ramón, exacto, Jiménez, sí, es uno de los que más la utilizaba, según, sí, pone la Wikipedia, y es lo de es de oro el silencio, la tarde es de cristales azules, en el cenit azul, una caricia rosa, o por el verdor teñido del melodioso oros. Oros. De melodiosos oros. No, pero ahora, a ver, todos estamos aquí, todos, pues bueno, no, basta. Vale. Basta. Ahora vamos a... No quiero hablar de eso. Yo tengo una pregunta, Bruno. Pero pregunte. A ver, yo por ejemplo... Yo no sé, Pablo, bueno, seguimos. Entrevista en profundidad. No, yo por ejemplo, el 6 lo lo relacionas. Efectivamente. No, muy bien. Lo relaciono con el color verde. Sí, pero eso es... Y el 4 con el rojo, ¿por qué? Pues son procesos mnemotécnicos para recordar, claro, más rápidamente, claro, por ejemplo. Ah. Pero a la hora de sumar, tu cerebro, sí, claro, no suma números, suma colores, por ejemplo. Claro. Cada persona lo interpreta de una manera. ¿Cómo? Yo también asocio, yo asocio números, por ejemplo, con personalidades. Son rayadas, son cuestiones para memorizar. ¿Qué número tengo yo? No, personalidades genéricas, no con personas. Tenías un 0. Vaya, pues eso sí que no... Quiero decir, eso no es normal, vamos. No es normal. El tema de los colores y los números sí que es bastante normal, o el alfabeto con tal, pero eso de personalidad... Pero eso es algo desde pequeño, es una rayada que no voy a explicar en antena, porque la gente me pegará por la calle, ¿no? Pero... Simplemente dime a qué número no, es por para ejemplo, ti... Por ejemplo, simplemente con sexo. El 1 es masculino, el 2 es femenino. ¿Por qué? No lo sé, es algo que he pensado siempre. El 3 también femenino, el 4 masculino, el 5 también... Ah, bueno, sí, eso sí, yo también, ¿ves? Eso sí. Sí, hasta el 9. El 9 es otra vez. Pero eso es porque cuando eras pequeño te decían que el 6 era el barrigón, el 5. al final se acababan. No lo sé. Entonces, desde pequeño me imaginaba personas. A mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? Pero con manzanitas. Me dicen 6 y me imagino 6 manzanitas en un papel. Porque de pequeñito me lo ponía así, tío. Eso ya es un trauma ya que te han creado ahí, tío. 6 manzanas. No, sagrado. Si es que. Sagrado. El papel y las manzanas. Bueno, no, mal que hagamos un Borja Sot, porque si no. Bueno, pues... Bueno, muy bien, muy interesante, muy interesante. Pues eso, cosas que pasan, ¿no? De la infancia, pues a lo mejor vería yo Barrio Sésamo y los números tenían forma de muñeco y ya está, y se me quedó. Puede ser. No, sí que hay un alto índice de gente que... O sea, ¿sí? las experiencias de cuando eres pequeño se te quedan ahí. O sea, más de lo que creemos se nos quedan ahí. Sí, sí, ¿no? Ya lo comentaba David Eagleman, que el cerebro... Pues, cerebro y ya está. Y es una esponja. Es una, y va chupando de pequeño cuando más chupa, ¿no? Sí, sí, sí. Que más suena, por Dios. Bueno, queríamos hablar de propiedad intelectual y estas cosas. Me estoy asando de calor, espera. Y de, sí, no, aquí estamos, y de la SGAE y tal, ¿no? Porque la SGAE es, Yo quería comentarte el tema ese porque no tuvimos oportunidad de hablar. Uh-huh. El lunes pasado, creo que fue. Uh-huh. El tema de que pillaron a un inspector de la SGAE en una boda... tomando nota de las canciones que se estaban poniendo y tal, para después denunciar. Sí. No, y al final casi lo tiran a hostias allí. Hombre, normal. No, normal. Ya había pasado. De hecho, yo lo hubiera tirado. Pero ahora sabe que siguen haciéndolo. Entonces, pues, como es una fiesta privada, pues meten a alguien de infiltrado, aparte de comer y beber y pasárselo de puta madre, va tomando nota de las canciones para luego cobrarlas al salón de bodas. Uh-huh. Pero... ¿Eso no se podría considerar una grabación ilegal? Se considera y de hecho... Y no entonces no tendrían claro ningún... Que no. O sea, no tenían que pagar nada porque no... Allanamiento no, pero es una fiesta privada, tú no estás invitado, tú claro. No puedes estar ahí, pero... Claro, claro, o sea que es... Que es más lo que ganan con los derechos de autor que con pagando la multa de haber... Claro, claro. ¿Y para qué quieren ganar más si llegan millones? Bueno, pues es que es la pregunta base, pero... Porque se lo quedan otros. Es meter el miedo. Ahora, por ejemplo, bueno... Lo comentaré, bueno, también estaba lo de las fallas, ¿no? Que van a revisar el convenio que paga la señora Rita por los derechos de propiedad intelectual de la música que se toca en las verbenas y en las fiestas. Uf, madre mía. Y en actos oficiales que el asunto asciende a 40.000 euros anuales. Ah, bien. Así a lo tonto. Y claro, la Rita ya ha dicho, mientras haya crisis, aquí no se moverá. Hombre. Valencianos. Valencianos y valencianas. Ostras, qué fuerte, tío. Sí, sí, pues... No, o sea, que ya no podremos tocar el Gato Montés, ni bailarlo, ni esas cosas en fallas. Ahí está. Eso previo pago. Sí, sí. No, además dice, desde 2004 hasta el presente ejercicio, el aumento ha sido de más del 70% del canon que se supone que pagan. Lo que pasa es que, como quieren reajustar el canon, por así decirlo, que pagan ellos por esas obras, a la cantidad de veces que se reproducen. Como ha ido un aumento estos últimos años... Pues ellos aumentan el canon. Y dice, no, pero si hubiera sido a la baja la frecuencia de uso de estas canciones también lo habríamos revisado. Y las orquestas que tocan en los pueblos también tienen que tocar canciones. Ahora ha pasado con unas fiestas de moros y cristianos. Ahora mismo no recuerdo el pueblo, lo estoy buscando anoche, pero me encontré con esto precisamente. Que también les pedían 20.000 euros por utilizar canciones durante los desfiles de moros y cristianos. O sea... Que llega ya un punto... Se están pasando. No, pues como en Estados Unidos, ¿no? Que fueron al mini concierto de las niñas scouts tocando en la hoguera porque aquello era un mini concierto. Y fueron a exigirle derechos de autor por tocar canciones con una guitarrita en el al lado del fogo, ¿sabes? O sea, es que es surrealista, tío. Es surrealista. Que fueron las monjas a decirle no puedes tocar el Kumbaya. Sí, casi, tío. Bueno, y ahora viene lo mejor. Entonces, el Ministerio de Cultura... dice, ostras, es verdad, hay que cuidar a los creadores, a los artistas y tal. Y entonces, ¿qué hacen? Pues como todos han ido a llorarle al Ministerio de Cultura y el señor César Antonio Molina, gran ministro de Cultura y donde los haya, que se traga todas las mierdas que vienen a cantarle las GAE, pues se han sacado de la manga Educar para Crear, una nueva campaña en la que intentan, es piloto por ahora, pero bueno, bien dice que no, con la que intentan... amaestrar a los niños desde pequeños, adoctrinarlos desde pequeño, que crear, hacerles sentir creadores de obras para que digan, no, esto es mío, y no voy a piratear. Y el vídeo. Lavado de cerebro, ¿no? Exacto. Y además te voy a leer del dossier de prensa que han pasado y tienen colgado en la propia web la explicación, ¿no? Esto que voy a leer ahora es. ¿Cómo hacer una explicación de me están jodiendo, voy a montar todo un sistema para que me ayuden? Y entonces luego oiréis cuatro nombres que diréis, vale. Vale. Dice, Educar para Crear es un proyecto de educación en derechos de propiedad intelectual que pretende abordar el respeto a la propiedad intelectual desde el contexto educativo. Este proyecto nace del análisis e inquietudes compartidas en todo el ámbito de la propiedad intelectual, tanto por autores y creadores como por entidades y organismos relacionados con ella, alrededor de raíces de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en España. O sea, sabemos que tenemos un problema, vamos a ponernos manos a la obra, ¿y con quiénes? Con los más pequeñitos, hombre, que son los que no tienen capacidad de razonar, o si razonan, nosotros decimos cómo. Existe una realidad que es que los altos índices de vulneración de los derechos de propiedad intelectual, cosa que aquí veo que no probáis, que se registran en toda la industria, películas, libros, etcétera, no tienen relación con nuestro nivel de desarrollo económico y social. O sea, ya la piratería, ya te están diciendo que como es algo malo, va en relación al nivel cultural, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Vale? Cuando o sea, debía haber justamente lo contrario. O sea, es que por lo tanto, se presume que ha de existir una motivación más básica que justifique este tipo de comportamientos y actitudes que vemos todos los días en todas las edades y niveles sociales en España. Se considera que si en España no se respetan los derechos de propiedad intelectual, al menos al mismo nivel que en los países similares, no será posible que progresemos, ya que cada vez más la clave para la evolución económica y social de un país va a ser la propiedad intelectual que sea capaz de generar. No la cultura, no, no la no, propiedad no, intelectual que sepa sea capaz de generar. En abril de 2007 nace el núcleo inicial compuesto por las empresas NBC Universal y Microsoft, al que luego se incorporaron Cedro, que es el de los derechos reportográficos, y Telefónica. Ale. Vale. Ya está, ¿no? Ya está. Venga. El hostia, pack de ADSL. Hombre, nos sorprendemos, pero es que eso ya está. Quiero decir, eso ya es así. No, ¿esto qué es? Hostia, tenemos un problema. Están descargando, intentamos capar las conexiones de internet, pero aquí la gente se baja las cosas sin pagar un duro. Pues vamos a montarnos así un núcleo duro tal y vamos al Ministerio de Cultura y Educación y decimos que vamos a hacer un programa de desarrollo para los nanos y tal y nos colamos ahí. Ya está. Ese es el sistema para... Adoctrinamiento. Para adoctrinar, adoctrinar. Incultos musicalmente. No, no, e incluso no. Personas que no están, quiero decir, tienen el cerebro lavado, tío, y no pueden pensar por sí mismos. No, en el vídeo veías la noticia, ¿no? La noticia que habían montado en plan nota de prensa en vídeo. Y todos los comentarios que ves subtitulados de los nanos, o sea, todo en plan eso, o sea, súper bonito. No, no, todo súper legal. Todos mis discos tienen que ser súper legales y tal, y dices. Hostia. Venga, ¿quién mueve los hilos? O sea, es que muy heavy, tío. Hay que matar a Ramoncín. Por favor. Sí, tío. Ya, no matarlo, ¿no? Pero. Ya. A este tío. No, y además dice: no, no, ¿os creéis que la copia privada está bien? Tal. No, no, porque si no, los creadores, ¿no? Niña de mierda. Te lo digo así, y creadores del vídeo. El derecho a la copia privada está reflejado en el artículo 32 de la propiedad intelectual. O sea, copia privada, de la misma ley. Lo dice: está permitido. Si no hay ánimo de lucro, comunicación pública. ¿Por qué me estás diciendo ahora que no? ¿Que no? No, pero es que el canon es para que puedas hacer esas copias privadas. Ah, entonces cuando salga el canon podría hacer todas las copias privadas que quiera. No, no, no, no, eso es piratería. Claro, no, no, es que... Es cerrar el círculo en lo máximo para no poder hacer, bueno... Es que son muy listos. Nada, que sí. Son muy listos. Oye, que mira, que tengo que copiarme estos datos aquí. No, pues hazlos otra vez y copias en otro CD. Nuevo y ya está. O sea, claro. Es eso. No puedes ni siquiera duplicar tus datos. Ya lo has copiado en un CD. Claro, o sea, tienes que volver a hacer los datos que tienes dentro desde cero y volver a grabar otro CD para que sea legal. En informática es otro asunto, pero... No, no, ya, pero es un ejemplo. Y dice... Ah, aparte de lo de la... Esto... Ah, sí, no, ya. Tú habías comentado lo de las GAE, ¿no? De... Sí, lo de... Las fallas. Sí, sí, eso, lo de la boda. Por cierto, Cayo Lara es el nuevo coordinador de Izquierda Unida. Ah, sí, Cayo Lara, a veces... No. Sí, es un nombre bastante latino. Suena eso. Bueno, pues ahora te voy a leer la otra cara de lo de Coldplay que te comentaba antes. Ah, sí, vale. No, dice, no, Coldplay acusado de plagio por Joe Satriani. ¿Vale? Cierto, el célebre sí, guitarrista. Espérate, que te traigo la. Anoche sí, me reí bastante. El célebre guitarrista señala que la canción Viva la Vida de Coldplay incorpora porciones originales sustanciales de su tema instrumental If I Could Fly. ¿Vale? Esto es el 5 de diciembre, el día 19... Coldplay acusado de plagio el tercer día de sacar su último disco. Un pequeño grupo de Nueva York arrasa en YouTube comparando Viva la Vida y su propia canción. Claro. Que es clavada. O sea, pero este otro grupo, ¿sabes? Como queriendo decir, sí, te hemos podido plagiar, pero que es muy fácil sacar esa melodía. O sea, tampoco habría sido... Ya. Claro, es que pueden ser... Si escuchas las canciones, o... pues vale, puede coincidir. Otra cosa, que coincida en tono, en cadencia y tal, pues hombre, ya eso ya más sospechoso. Pero lo de este otro grupo ya me reía, digo, se llaman Creaky Boards. Y van viendo su vídeo y sí, y los comparan el inicio, que es muy parecido, y ya está. Pero luego no tiene nada que ver la canción, ¿no? Pero ya, pues ya. Normal que sea posible sacar una melodía. Y al Satriani también. Que cada uno continúa la canción a su manera, pero es que el principio es clavado. Sí. Pero clavado. Y bueno, coincidencias... Oye, puede ser. gente vaga. ¿Intervenciones divinas del cosmos del Averno en el mundo de la música? Puede ser, tío, no sé. De hecho, yo creo que había oído otra canción de otro grupo que también empezaba así. No recuerdo ahora cuál. Pero que bueno, que puede ser, o sea, es posible. De hecho, si te pones a buscar, puedes encontrar un montón de canciones que... como en de parecido. Sí, hay muchos que eso me parecen muy. Y eso, ¿sabes cuál es el problema realmente? No. Que no hay variedad musical, que no hay calidad musical. Yo creo que es eso. Yo creo que va a ser eso. Rafa también, ¿ves? Con las caras que pone. Rafa estaba haciendo eso, era su manera de decir que sí. Pero los oyentes no lo ven lo que hace. Ya, esto es la radio, pero bueno, en fin. Mira la cam. Estaba bailando, estaba bailando. Creo que todo se reduce a la calidad o poca calidad musical. A la creatividad. Y a la creatividad. Y además, yo escuché anoche la canción, tío, y hostia. A mí me mola. Yo es que no la he oído. Sí, a mí también, pero... Sí, yo he oído esa canción que la... Que creo que sale en una serie que se llama Skins. Pues que la hacen en... En Neox o en Nova. Hablando de tele, ¿el apagón cuándo es? El creo que es en abril de 2010. Ah, sí, aún queda. Aún queda. No, lo digo porque como nos va a pillar el toro según la tele, ¿sabes? Y aún queda año y medio, por favor. Por favor, es que claro, los de la tele se van a cojonar, hostia, con la crisis no vamos a vender, pues vamos a vender, se regala ya. Eso para vender más. Pero claro, eso pasó hace 2 años ya. O sea, sí, esa claro, campaña de decirlo hace 2 años, o sea, que la vuelven a repetir, bueno, son listos, ¿no? Está creando una paranoia entre la gente. Ay, igual me va a pillar el toro y digo, yo que recuerde, era el 2012 y luego se adelantó el 2010. Sí, sí, sí. Y digo, si es que no me adelanté ni me he enterado, no sé. Habrá gente que de la paranoia se comprará 2 y todo. Por si acaso, ¿sabes? Por si acaso, ¿no? Para recibir más todavía. Claro, claro. Yo creo que quieren eso, que la gente mirando, compre más de uno. He estado mirando y yo estoy preocupado porque, claro, de un modelo a otro pueden alcanzar desde 400 a 4.000 canales. Pero no sé cuál coger. Ya, es que me voy. En estos momentos creo que solo hay 60 canales. Sí, 60 o 70 por ahí. Y creo que 10 de radio. Suficientes, que antes teníamos uno solo. Bueno, después 5. Tampoco te creas. Donde sí que han hecho el apagón total es en un pueblo de Soria. Sí, sí. Que hace un par de meses lo hicieron. Soria fría, Soria pura. Y no existen. ¿No? Tenía Juan la coña esa de Soria, tío, Soria no existe. en el torico con la peña esta que se encontró de Soria. Soria, viva Soria, hombre. Un saludo a nuestros amigos. Un saludo amigos a Soria, tío. Y los sorianos también. Igual alguien de Soria que nos escucha, tío. Si alguien de Soria que nos escucha, que nos llame o que nos mande un mail. ¿No? ¿Te ha mandado algún mail o no? No lo hemos dado. Ah, sí, Pablo, ¿no? Te dije. Ah, vale, pero alguien ajeno. ¿Alguien que no sea de entorno? Sí, sí, sí, pero ¿sí? ¿Sabes qué pasa? Sí, claro, lo iba a comentar, pero como no hubo programa de radio porque era fiesta y tal, no escuchaste los últimos programas, ¿no? ¿No? En los que hablaba de lo de la peña esta que ibas, que tiene por costumbre ir por la calle con móviles, con la música a toda leche. Sí. ¿Vale? Vale. Sí. Qué rabia me da eso. Me ha pasado. Vale. O en el metro. En el metro pues ha salido también una campaña. Ahora mismo no voy a poder decir ni los nombres porque igual no me acuerdo. Vale. Pues resulta que un tipet en su blog lanzó una campaña en contra de este tipo de gente, ¿no? Y. Ah, sí, la campaña se llama M. Es que no quiero decirlo. Bueno, era métete el móvil por el C, sí, ¿vale? Así. Pues el tío se sorprendió, nos envió un correo. Oye, mira, tal, me habían dicho que había salido en alguna radio, pero sois el primer podcast que tratáis el tema y tal. Ya le contesté, oye, pues ah, vale, para vale, lo que vale, haga vale, falta vale, y vale, más, hombre, caballero. Hombre. Radio oyentes, los auriculares existen. Ponéroslos. Pónselo, póntelo. Póntelo. ¿No? Con condón, con coco, con, ¿no? Con. Pues sí, ¿no? Y me hizo gracia el chaval. Pues, claro. No, la verdad es que es una lacra, ¿eh? Que era en plan una coña, pero que es verdad que está pasando. Y dices, ostras, sí, sí, sí. A mí sí, eso sí me pasó de una manera bastante. Que llamaba la atención bastante en el metro. O sea, tú imagínate, imaginaos. En los colectivos, generalmente. Imaginaos. Es como, yo creo que lo hacen para que quieren llamar compartir la música. No, quieren compartir la música con los demás. No, pero es que entonces la SGAE meterá a tíos, hombre, para escuchar quién, hombre, pone la música más alto y que la pueda. Por supuesto. Pero usted está poniendo la música demasiado alto. 20.000 pavos por reproducción pública. Pero llamaba la atención. Rafa se muere. Llamaba la atención que. En el metro escondido. En un cenicero. Y cuando ponen la música sale. Llamaba la atención que, bueno, éramos en los vagones de metro, al final hay como un espacio, ¿no? Pues éramos aproximadamente 7 personas, ¿vale? Y había una persona sola, que iba sola, un chaval, con el móvil, que de repente estamos todos en silencio, pues como se va en el metro en silencio, ¿no? Y ¡pum! De repente, todos ahí de... Rap, seguro, rap. Hostia. Y no sé, y la gente se miraba como diciendo... ¿Utilidad de esto? Quiero decir, si tienes auriculares, póntelos. No ahí vas y le dicen, nene, te llaman. Por eso yo creo que quieren compartir la música con los demás. Es como una especie de comunión. Pero claro, lo que él no sabe es que la música esa no nos gusta y no queremos escucharla. En fin. Para eso se inventaron los cascos. Aparte de para destrozarte los tímpanos. Exacto, también. Sí. Tan para que no os molestes a nadie. Y menos con un móvil. Es que un móvil no es un reproductor MP3, por favor. En verdad es que un móvil solamente es para llamar, nada más. Claro. Sí, bueno, eso antes. Sí, eso ahora antes. Hay juegos, que si tienes vídeos. Claro, ahora también, es multimedia, vale, bien, pero... ¿Has oído, Pablo? Existen los auriculares. Ya. No nos vuelvas a machacar con Mago de Oz. En el móvil. No, no. No, pero Pablo se lo pone él para él. Para él mismo, lo ves que se lo pone en la rollo como rapero de los bajito, 90, ¿no? Que iban con lo él. Pone bajito, lo pone bajito. Pero ahora, como avanza la tecnología, pues es así. Bueno, en fin. Basta. Bueno, pues eso, pues la verdad es que, hombre, no sé. Pues, habrá gente. A mí personalmente, bueno, me molesta, me parece curioso. Que lo hagan y tal, pero tampoco es que sea una molestia. No es hasta allá. No, era lo curioso por a ver qué la campaña con marketing, con camisetas claro. Y tal, pegatinas, banners. No, eso siempre está bien. Y no, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en fin. Pero se lo agradezco. Ya actualizaremos. Que es curioso que el mismo día que, bueno, al día siguiente de colgar el programa en internet, el tío ya, pum. Ya encontró que hablamos de él y pues muy bien, el muy tema bien. Este. Pues mira, pues es gracioso. Muy bien, muy bien. Entonces era de Valencia. No tiene nada que ver, ¿no? No, eso de podcast es a todo bueno, el mundo. Sí, es verdad. Todo el cierto. Mundo. Ahora on the world. Sí. On the world. Ay, qué malito que estoy. Pues. Ay, tú pones ahí. Bruno está fastidiado, Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? O sacamos un tema nosotros y ya se acaba ahí. Nos quedan tres minutos. Ah, cierto, es verdad, vale. ¿Cómo vas a tiempo? ¿Ves? Hoy se me ha pasado más corto el programa. ¿Ves? Claro, por más la repetición. Porque esto no es. No, usual, no es usual. Me acaba de entrar un shock. Tener más de un. No, esto lo recordarás. Como algo muy prolongado en el tiempo, pero te pasa más rápido porque. Exacto. Vale. Porque ya estás acostumbrado. A ver, yo por aquí no tengo nada más. Hasta con los dos, ¿no? Pero bueno. Pero se hace más ameno. Sí, claro que sí. Rafa, el héroe del paintball. Bueno, ya se va a hacer. Ah, bueno, fuisteis al paintball. Federado. Sí, fuimos al paintball. Fuimos al paintball. ¿Y qué tal? Y como yo. Muy bien. Como yo dije, yo hice. Digamos, predicciones de que Rafa nos iba a reventar. Bueno, al final él iba a mi equipo, a mí no me reventó, gracias a Dios. Pero aún estando en desventaja, 5 contra 4, pues ganamos todas las partidas menos 2. Y Rafa destacó por sus aptitudes asesinas de combate, asesinas, ¿no? De dar en la cabeza y esas cosas. Y la verdad es que muy bien, os recomiendo a todos que hagáis paintball, es muy interesante. Muy bueno, muy bueno. Yo me voy a apuntar a una asociación. ¿Duele? Duele. Duele no. Bueno. Estás en un éxtasis, claro, que ni lo notas. Adrenalina, no. Pero luego al día siguiente te tocas ahí y dices, joder, aquí duele. Me ha salido un moratón. Sí. Pero muy bueno, muy bueno. Muy, muy divertido y muy, la verdad es que muy bien. Yo pensaba que iba a ser un camper, me iba a quedar ahí, ahí parado, atrás, parado, pues, esperando a todos, pero como vi que no podía morir. Claro. Solo dolía. Solo duele. Yo no podía morir, solo dolía. ¿Cómo no perdías vida? A por todos. A saco. Como no pierdes vida, claro. Si es que. Bueno, ya organizaremos más. Y... Pues sí, pierdes un poco de sangre, pero la vida no. O sea. Muy vale, bien. Vale. Pues me la apuntaré. No, muy bien. Pude. Oye, vamos a hacer una quedada gigante. Exacto. Eso estaría bien. Por aquí. Bruno, ¿sabemos algo del Oktoberfest en Benidorm? Ostras, no, es verdad, es en diciembre. No, es que yo mira la web y no pone exactamente el día. Ah, pues entonces llamaré. Claro, yo es que todas las fechas que ponían, siempre ponían tal mes, tal sitio. Claro. Y a los pocos días ponían ya la fecha. Ah, vale. No, para pero que no, me extraña que todavía no lo hayan puesto, porque ya estamos a día 10. ¿Ya estamos ya, a 10? No, a 10 estamos a 15. Estamos a 15. Estamos a 15. Vivís atrasados, Sí, no, es por el lag este del tiempo. Claro, que hemos hablado antes. Lag time. No, pues hay que mirarlo, que también es un evento bastante interesante. Sí. Hombre. Veas. En cerveza de Alemania, madre me guato. Y además a litro. Y ahí no va ahí a medio litro, ahí vas al litro. A litro. Que vale un euro, ¿no? Un euro sí. uno multiplicado por 8, ¿sabes? Exacto. Pues nada, iremos. Vale. Si nos enteramos del día, iremos. Bueno, pues mira, para despedirnos voy a poner un grupete que me encontré el otro día en la MTV y que me gustó mucho. O sea, yo no tengo televisión, pero vi la MTV en otro sitio. Y se llama Las Vegas. No sé si los No conoces. Me suena nada. No. Pues me recordó una mezcla entre U2, Coldplay y rockero. Vaya, te va a molar. Vamos, el canto del loco, pero no, pero en inglés. Son de No. Son de Glasgow y son así rockeros, pero de tralla, ¿sabes? Así muy bien. Y utilizan o sea, es que no sé cómo se llama el instrumento este, que es como una especie de guitarra y con un tubito vas subiendo el y bajando. Slide, el banjo ese. Eso es el slide. El slide, ¿no? No, pero el slide no, es el tubo. El banjo este americano. Escuchadme un momento. ¡Espera! Se pone en una mesa, es súper plano. Es como, digamos, solo el mástil de una guitarra y ya está. Eso es un típico instrumento de... Sirve para hacer Estados el slide, Unidos. Pero... ¿Pero qué es eso? ¿Es solo el mástil? Sí, y lo que es. Y no sé cómo se llama, lo diré el próximo programa, vale. Porque ahora me crea curiosidad. Pues es que solo se lo escucha a ellos y a otro grupo se llama Dredge, que también mete raya. Y esto es pues, una mezcla eso de U2, Coldplay, pero más trailer, más cañero. Más. Sí. Las Vegas, el tema se llama, a ver si lo veo, Geraldine Chaplin. Geraldine, acércalo. Geraldine, hostia, soy un mogollón. Acércalo, Rafa, acércalo, por favor. Uy, se acabó. Chimpún. ¡Lo has tirado a posta! ¡Ha hecho! ¡Ay! Bueno, chavales, pues. Pues nada, amigos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Andrés. La semana que viene hay. Sí. Hombre, hay todas las. Hombre, lo digo. Tú vente. ¿Cómo? Ahora que puedes, vente. Como es día 22, que es. Ahora que puedes, ¿qué es? ¿Que puede venir ahora? Ah, que no trabajas. ¿Esta temporada? Claro. Muy bien. Bueno, eufemismo. Viva la crisis. Rafa. Viva la crisis. No, está. Está de bajona. O no trabajas o trabajas sin cobrar. Exacto. Yo estoy así. Yo también. Trabajando sin cobrar. Yo trabajo, cobro y me dan hostias. Vendré si podré. Muy bien. Si puedes. Nada, cuando queráis. Podrás, ven, va. Por favor. Ale, tú también, Rafa. Va, venga. Todos. Esto se va a convertir ya en charla. Hombre, yo estoy aquí al lado. Por eso, aviso que va a llegar una hora más tarde. Las mañanas de Burjasot, ya casi se puede decir. Porque ya bueno, no familia. Bueno, la cucharilla. radio@gmail.com. ¿Por qué? Ya estamos en Gmail, hace tiempo. Vale, muy bien. lacucharilla.blogspot.com y 96363. No es el teléfono, bueno, llamaron ni ¿por qué? Porque somos. Bueno, bueno, llamó Pablo otro día. Vale. Yeah, sí. Nos vemos la semana que viene. Un placer haberos tenido aquí esta mañana de lunes. Y nada, que lo disfrutéis trabajando. Ya sabes, vale, que eres mi pollo de guerra, mi gallinita. Bueno, hasta luego. Venga.